sin bandera. Alcanzándote, voy a hacerte sentir lo que eres para mí. Voy a vivir por ti. Para alcanzarte, yo voy a cruzar el mar entero. El mar, oh. El mar. Y si hay montañas, me voy a volar cruzando el cielo. Voy a llorar alguna tarde que tal vez yo pierda el rumbo, pero yo sé que al final nuestro amor va a ganar, porque no hay nada en este mundo tan profundo. Voy a hacerte sentir lo que eres para mí. Voy a morir por ti. Para alcanzarte, yo voy a cruzar el mar entero. Te quiero.